la Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la Vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Tardes, hoy es martes 18 de junio. Hoy escucharemos a Juan Ignacio Jafela en uno de sus relatos breves. Yo les hablaré en el aniversario de Yesterday, se cumplen 50 años de la grabación. Y diré algún poema de Pablo Chipola, mi compañero y poeta, sobre cosas del corazón y la desesperación. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera, Pablo Chipola, nos hará sucesivas columnas de actualidad, comentarios económicos y comentarios políticos. Por teléfono nos dirá sus conclusiones ante las elecciones que sucedieron. Recibiremos una visita de lujo, Las Entrelazadas. Las escucharemos en algunos de sus relatos. Una de ellas no falló por problemas familiares, así que vinieron dos de las tres. Si queda tiempo, yo les voy a leer un poema de Benedetti. ¿Las direcciones? Te podés comunicar a 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje o escribí a lavueltaconmarta@gmail.com o contactate por Facebook con Pablo Chipola, Pablo Cipolla, con C y Elie y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren que invitemos, palabra que las vamos a leer y trataremos de satisfacer. Las dudas que tienen si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja, o a algún pediatra, o algún clínico, o algún oncólogo, o lo que ustedes deseen. ¿Empezamos? ¡Vamos todavía! Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas, todos los martes algo nuevo. Ideas para compartir y también problemas. Juntarnos para pensar a ver cómo los vamos a resolver. Díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Bueno, ahora empezamos con qué sucedió un 18 de junio a nuestra efemérides de cada semana. Un 18 de junio del 618, en China, se corona al gobernador Lin Chuan, a partir de entonces conocido como Gao Su, como nuevo emperador de China, iniciando tres siglos de la dinastía Tang. En 1178, en Canterbury, cinco monjes divisan en la luna la colisión de un meteorito que forma el cráter ahora llamado Giordano Bruno. Giordano Bruno era un sabio italiano que fue muerto en una hoguera, lo quemaron vivo, para que se desdijera, obligarlo a desdecirse de las cosas en contra de Dios que había dicho. Se cree que las variaciones de pocos metros en la distancia entre la Luna y la Tierra fueron el resultado de esa colisión. En 1429, en Francia, los franceses liderados por Juana de Arco vencen al ejército inglés liderado por Sir John Fastol en la batalla de Patay. En 1778, en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las tropas británicas abandonan Filadelfia. En 1783 llega simultáneamente a París, Turín y Padua la nube ácida proveniente del volcán Laki de Islandia, que explotó el 8 de junio y erupcionará a los próximos 8 meses. En los 2 años siguientes causará una gran hambruna, dejará un saldo de 6 millones de muertos en todo el mundo. Se ha descrito como una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea. En 1912, Estados Unidos declara la guerra al Reino Unido tras la anexión de estos últimos de la Luisiana y la ocupación de la Florida. En 1815, en la batalla de Waterloo, las tropas napoleónicas son derrotadas, por lo que Napoleón Bonaparte tiene que renunciar al trono por segunda vez. 1858. En Inglaterra, Charles Darwin recibe un mensaje de Alfred Russel Wallace en la que incluye las mismas teorías de la evolución que las suyas, lo que lo anima a Darwin a publicar su teoría. En 1900, la emperatriz china viuda Long Zhu ordena matar a todos los extranjeros, incluidos diplomáticos y familias. En 1932, en Italia, son ejecutados los 2 principales responsables del atentado contra Mussolini. Mussolini, como bien sabemos, era aliado de Hitler. 1940, en Inglaterra, Winston Churchill realiza su discurso llamado Dines Our Speech. Charles de Gaulle realiza un discurso en la BBC que sería denominado como el llamamiento del 18 de junio. En 1942, las tropas alemanas atacan la línea Maginot por la retaguardia. La línea Maginot era una línea subterránea por donde estaban todos los armamentos escondidos. En 1942, en Tobruk, las tropas británicas capitulan ante los alemanes, que capturan a más de 33.000 prisioneros y abundante material bélico. Les recomiendo que consigan un taxi a Tobruk. Es una película imperdible. 1953, en Egipto, un grupo de oficiales liderados por Gamal Abdel Nasser derrocan al rey Farouk y proclaman la República de Egipto. Gamal Abdel Nasser sería después asesinado a los 3 o 4 años. 1954, Pierre Mendès France es nombrado primer ministro de Francia. En 1955, los británicos evacuan el canal de Suez. 1864, Martin Luther King, 1964, ¿qué digo? Martin Luther King fue echado del restaurante del Monson Motor Lodge debido al apartheid. Un grupo de simpatizantes blancos y negros se introducen en la piscina que era solo para blancos. El gerente del hotel arroja entonces 2 botellas de ácido muriático para hacer que salieran los negros. 1967, durante el Otenredetti Pop Festival, Jimi Hendrix quema su guitarra en el escenario. En 1970, el general Roberto Livingston es nombrado por la Junta Militar nuevo presidente de facto en nuestra Argentina. 1982, tras la derrota militar en la Guerra de las Malvinas, Leopoldo Galtieri renuncia y es reemplazado por Alfredo Oscar Saint-Jean. En 2007, en Colombia, las FARC asesinan a 11 diputados. En 2014, la Cámara de Diputados de Luxemburgo aprueba por 56 votos a favor y 4 en contra el reconocimiento del matrimonio gay y la adopción de niños por parte de estas parejas. En 1967, culminaba el Monterrey Pop Festival en los Estados Unidos, considerado uno de los más importantes en la historia de la música, planeado por The Mamas and the Papas. El festival se convirtió en legendario por ser una de las grandes apariciones, la de Jimi Hendrix y The Who. También fue la primera gran actuación de Janis Joplin. Los 3 murieron a los 27 años, son de ese clan de los 27, ese clan maldito. Quien aparece como integrante es The Big Brother, También aparecerá Otis Redding con el respaldo de Cooker and the MGs. Redding moriría solo unos meses más tarde. Uno de los grandes aciertos de los organizadores fue el hecho de registrar tanto en audio como en video todas las instancias del evento, gracias a lo cual es posible encontrar registro de las actuaciones. Las podemos ver, las pueden ver, chicos, aún ahora. Fin de la efemérides. Por fin, la desconocida subía siempre en esa parada. Amplia sonrisa, caderas anchas, una madre excelente para mis hijos, pensó. Él la saludó. Ella le devolvió el saludo. Después retomó su lectura. Culta, moderna. Él se puso de muy mal humor. Era muy conservador. ¿Por qué ella le devolvía el saludo? Si ni lo conocía. Él dudó. Ella se bajó del colectivo. Se sintió divorciado. ¿Y los niños ahora? ¿Con quién van a quedarse? Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Eran las 7 de la tarde cuando mi viejo llegó a casa un jueves frío de agosto. Yo escuchaba el disco Riff en acción, que recién había comprado con la plata que había recaudado de tíos y abuelos. El heavy metal me ofrecía algún alivio al difícil trance de atravesar mi adolescencia. ¿Qué es esa porquería que escuchás?, me preguntó mi viejo, con la vista enfocada en mi muñequera de cuero con tachas y mientras por los parlantes sonaba Mal Romance. No le contesté y tampoco fue necesario porque siguió rápidamente a la cocina. Pasaron otros dos temas y cuando ya había empezado el lado B, regresó y me dijo, ¿sabes qué? Hace 20 años cuando escuchaba a los Beatles, mi viejo me dijo exactamente lo mismo que yo te dije a vos. Allí acabaron las palabras. Se sentó conmigo y oímos lo que restaba de ese lado del disco. Liu llegó a tustar pantalla del mundo nuevo. Antes de irse, puso el disco Let It Be en el tocadiscos, movió la palanca y dejó caer en el tema 3, Across the Universe. Lo disfrutamos juntos. Dos días después, me acompañó a una disquería de la calle 39 entre 6 y 7, en La Plata. Estaba escondida en el medio de un pasillo y daba a la parte de atrás de una estación de servicio de YPF. Me regaló el disco Regatta de Blanc, de Police. Hoy, Juanito y yo, mi nieto, lo seguimos escuchando. Atravesamos el universo con Walking on the Moon. She had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place. Poema de Pablo Chipola. Camino la ciudad que alguna vez fue grande y juraría que fue mía. Terminaba allí donde yo daba fin al mapa, donde vivía el último amigo, casi siempre de a pie. Como buenos estudiantes, era nuestra la noche, inocente sensación que decretan las botellas. Vuelvo a caminar mis calles, es decir, las de mis hijos, ni siquiera soñados entonces, aunque mis viejas huellas alcance a reconocerlos. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Thank you. Buenas tardes, Marta, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en pleno frío. Bueno, el invierno se viene adelantando unos días. Hoy hubo un amague, un guiño del sol, pero nada más que eso. Sigue el frío hoy, mucho más que ayer. No estamos ni a 12 grados, llegó la máxima. Pero bueno, se está adelantando un poco el invierno. Esperemos que se adelante también la primavera. Esperemos que salga el sol en octubre, sobre todo. Y ni hablar el 10 de diciembre. Estos últimos meses venimos cada vez más hablando de política en esta columna que damos por llamada Pensaba Hablar. Marta, siempre pensamos hablar de una cosa y hablamos de otras. Terminamos hablando de política, ¿sí? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con inflación, que sigue siendo alta, que apenas se dio unas centésimas de mes a mes, pero que acumula un 57% anual. Todos sabemos que los sueldos están casi 20 puntos debajo en promedio de ese aumento. Sin embargo, los funcionarios nacionales siguen teniendo unas paritarias bárbaras. Ahora se aumentaron un 25% más sus sueldos. Bueno, y muchas otras cuestiones, 200.000 pymes con problemas graves para solventar su actividad. Seguimos sin medidas concretas para que estas pymes puedan salir adelante, para que puedan producir, para que puedan tomar personal, mantener personal, o por lo menos no echar personal, o no precarizar su situación. Vemos todos los que andamos por la calle, vemos por todos lados un montón de gente, no todos jóvenes, pero la mayoría jóvenes, que están con la mochila en la espalda, que encima la tienen que comprar, de estas mensajerías que se han difundido. Y bueno, cualquier intento de sindicalización como el que intentaron hacer en PedidosYa terminó con la expulsión de todos los que se habían inscrito. Bueno, un montón de cuestiones que hacen que no haya trabajo genuino, que es lo que se prometió, entre otras tantas mentiras. Hay trabajo precario y ni siquiera se hace la vista gorda. Se les da el pie a las empresas, esas empresas fantasmas, como las aplicaciones, que es como algo intangible. La mayoría no tienen un lugar visible. Y bueno, difunden la aplicación y la gente las utiliza y nadie sabe qué pasa con las personas que están detrás de esas aplicaciones, los laburantes. Bueno, un montón de situaciones que no están siendo atendidas por el Estado, o lo que es peor, están siendo direccionadas en favor de estas empresas que facturan muchísimo dinero, muchísimo. Hablamos de millones de dólares mensuales, 5 millones se calcula que facturó PedidosYa en el último mes. Es decir, ganan muchísimo dinero a costa de un trabajo totalmente precario, sin obra social, sin seguro por riesgo de trabajo. Bueno, ninguna, obviamente, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin nada de esas cosas que en algunos casos inventó el peronismo y en otras viene un poco de más atrás, pero medidas que damos por lógicas y por habituales. Bueno, no hay nada de eso. Y bueno, la situación no mejora. Sabemos que no va para ese lado ni siquiera alguna medida con fines electorales del gobierno. Directamente no está en su agenda el problema del trabajo, que es nuevamente, como hace unos 20 años, el problema más importante de los argentinos, por lo menos en la percepción de los argentinos. Hay muchos otros. Hablamos, Marta, antes de pasar al tema principal, que te imaginarás por dónde viene, ¿sí? Lleva harina, lleva agua, ¿sí? Lleva un chorrito de aceite, se revuelve. Bueno, antes de hablar del tema principal, hablamos del apagón histórico en todo el país y en países vecinos también, ¿sí? Todo lo que está interconectado a Yaciretá. Bueno, consecuencias secundarias: hubo una gran mortandad de peces en el río Paraná por las bajas en el agua, ¿sí? Al dejar de funcionar parte de la energía eléctrica de Yaciretá. Bueno, un montón de cuestiones, pero concretamente no, no debemos descuidar que una de las empresas distribuidoras de la energía es una empresa ligada al Grupo Macri, como casi todo en este país. Así que las investigaciones que van a hacer ya sabemos que no van a tocar a ningún interés de los intereses privados concretos que tiene el presidente y su clan. Así que, es el apagón histórico más importante del país y nunca se había dado de tal magnitud. Todavía hay gente con problemas de luz. Acá en La Plata hay usuarios en algunas zonas que llevan a esta altura unas 18 horas sin que vuelva la luz, porque en muchos lados se cortó, volvió y se volvió a cortar. Pasó también en el Mondongo, ayer hubo un apagón total de 3 horas más o menos. Y así en distintos barrios, digo el Mondongo porque estaba yo por ahí. Pero así en otros barrios también se ha cortado a la madrugada, por ejemplo, en distintas zonas, en el barrio norte, La Loma, donde estoy en este momento. Bueno, hubo cortes hasta entrada de la mañana. Así que se ha ido restituyendo el servicio, pero bueno, demuestra esto la fragilidad del sistema y que el aumento de las tarifas no equivalió a que no hubiera cortes, a que no hubiera problemas, a que no hubiera riesgos. Fue solamente un traslado del dinero de los usuarios, de la gente, a las empresas, sí, pero no se ha reflejado en inversiones ni nada de eso. Con respecto a las inversiones, a nivel general no entra dinero por las inversiones. Los únicos dólares que están entrando son préstamos del FMI, que ya habría que tomar alguna medida de precautoria, digamos, porque se está entregando dinero a un país que no está en condiciones de devolverlo, ¿sí? Es otra deuda ilegal. Todos sabemos que es el único gran sostén que tiene este gobierno, el único gran apoyo, ¿sí? Está perdiendo el apoyo de grandes empresarios porque la economía no se mueve y no hay otra manera, ¿sí? Si no se mueve la economía, no, las empresas tampoco pueden funcionar. Hubo apoyo de pequeños y medianos empresarios a la fórmula Fernández-Fernández. Y ya nos vamos acercando, Marta, al tema principal, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para otra entrada, así escuchamos algo de música, escuchamos tus comentarios, algunas cositas más vamos a tirar y hablamos del tema principal, al que le podemos poner un poquito de sal, revolver bien, con las dos manos, lo tiramos sobre la mesa y vamos a hablar de algo de eso que tiene que ver, no necesariamente con la cocina, pero bueno, algo de eso tiene que ver. Nos vemos en un ratito. Bueno, Marta, continuamos entonces con esta columna que llamamos Pensaba Hablar. Como siempre decimos, y para cumplir con la premisa, pensábamos hablar de un tema y hablamos de muchos otros. Pero bueno, ahora sí, no me distraigo, miro solo para adelante y hablamos de este tema que te decía, que lleva un poco de harina, un poco de agua, aceite, puede ser un poquito de sal si no hay problemas de presión. Se le puede agregar semillas, se le puede agregar cualquier cosa, pero bueno, lo que logramos cuando amasamos, ¿qué es, Martita? Una masa, ¿sí? Bueno, finalmente la cenicienta de la política se decidió y Sergio Massa va a ser el primer candidato a diputado. A esta altura ya lo deben saber, ya lo habrás leído en algún lado, vos que estás siempre informada, pero bueno, no va a haber interna con los Fernández, les Fernández, pero sí va a ser el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, a diputado nacional. Lo que le da mucha visibilidad, lo que le aseguraría en caso del triunfo del Frente de Todos, la presidencia de la Cámara Baja. Así que si gana esta fórmula, Cristina estaría en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, perdón, y Massa en la Cámara Baja, ¿sí? Con diputados. Eso haciendo futurología, está todo por verse. Supimos en estos días que hubo también otra de las noticias, fue el salto, uno más, ¿sí? De la rana Pichetto, su paso al partido que hasta hace unos días criticaba, su candidatura que hasta hace unos días negaba, y ese balde de agua fría para propios y ajenos en Cambiemos. Bueno, obviamente el radicalismo, que queda como relegado absolutamente, ¿no? Como un actor secundario o terciario en la alianza, sin ningún puesto importante durante toda la gestión, estos 3 años y medio de gobierno, sin ninguna candidatura relevante ahora, y de tantos que se estaban probando el traje de vice, resulta que, bueno, terminan llamando a un PJ histórico, luego de haberle ofrecido a otro dirigente del PJ, que es Urtubey, ¿sí? Que reconoció que había sido tentado también por Macri en más de una oportunidad, cosa que se rumoreaba y, bueno, finalmente lo contó y que se había negado. Y bueno, la conformación de lo que quedó de la alternativa federal, con la candidatura de Labaña y Urtubey. Aprovechamos para atar algunos cabos. Tanto Urtubey como Massa son dos futuros presidenciables, los dos son muy jóvenes y por eso han cuidado mucho dónde quedaban parados, ¿sí? En qué lugar se ubicaban, uno como candidato a vice de una fórmula que intenta sumar puntos, pero lo más probable es que entre tercera. Y el caso de Massa, bueno, quedaría en una situación de privilegio, primero entrando como diputado, ¿sí? Después con la posibilidad de ser, si gana el Frente de Todos, el presidente de la Cámara Baja, bueno, sus aspiraciones para 2023 para suceder, en caso de ganar, a Fernández Fernández. Bueno, ambos son jóvenes, por eso está este paralelismo, ¿sí? Ambos tienen posibilidades y quién sabe si no terminan siendo fórmula dentro de 4 años. Todo puede ser en política. ¿Quién hubiera puesto hace un mes, o hace un poquito más, hace 2 o 3 meses, una ficha porque Pichetto iba a acompañar a Macri, o que se iba a pasar directamente al partido que ahora se llama Juntos por el Cambio? Se han hecho muchas parodias, ¿no? Juntos por el Cambio, Juntos por las Monedas que Quedan, Juntos por el Vuelto. Lo cierto es que, hilando un poco todo, Marta, una broma que se hacía hoy es que el apagón tiene algo de parecido al triunfo de Macri en 2015, porque no se sabe cómo ocurrió, pero lo más probable es que no se repita nunca más. Hasta aquí, Martita, animándome a hacer un chiste afanado de Página 12, pero bueno, llegamos con la información de hoy. Hay mucha más, por supuesto, siempre nos quedan algunas cuestiones colgadas, algo de fútbol y otro traspié, bueno, un montón de cuestiones, las chicas haciendo fuerza en el Mundial, con muchísimas situaciones adversas, más complicadas para las chicas que para los hombres. Imagínate lo que será el fútbol femenino argentino, todo lo que le falta recorrer, recién arrancando con el profesionalismo. Bueno, seguimos, nos vemos la semana que viene, seguramente con un llamado, quizá con un envío anterior, con lo que me quede de voz. Y a seguir con el programa, a escuchar tus lindas palabras y tu buena música. Un beso grande para todos. Radionauta.com.ar FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo va? Bueno, un saludo grande para todos. En la mesa, bueno, finalmente arrancó la Copa América. No fue positivo el comienzo para el equipo argentino, ya que por su grupo terminó perdiendo en el encuentro frente a Colombia. Dos equipos, por un lado el debut de Lionel Scaloni, que habíamos comentado la otra semana, y por supuesto el nivel de Argentina fue muy pobre, no consiguió el juego que uno esperaba, no se encontró el equipo en el estilo que quería Scaloni, o al menos eso no se pudo ver tampoco. La Copa América no da muchas revanchas, esto es claro. Arrancó mal el equipo argentino. Hay que decir que por este mismo grupo Paraguay y Qatar empataron 2-2 y de esta manera Argentina va a volver a jugar el día de mañana frente a Paraguay. Hoy se está entrenando en Belo Horizonte preparando el equipo con algunos cambios respecto a la formación que va a estar jugando el día de mañana frente a Paraguay, sobre todo porque Sarabia como lateral por la derecha no lo hizo bien y su lugar podría ser ocupado por Milton Casco, el jugador de River, porque De Paul podría ocupar la posición de Ángel Di María y está en duda la presencia de Agüero, que fue reemplazado en el partido frente a Colombia, y su lugar podría ser ocupado por Suárez. Estas son algunas de las variantes, no está confirmado el equipo en el día de hoy, recién por la tardecita va a estar hablando Lionel Scaloni en conferencia de prensa para el partido que va a jugar Argentina mañana en la segunda fecha. La última será frente a Qatar, pero Argentina, si llega a perder este partido de mañana frente a Paraguay, puede quedar eliminado de la Copa América que se está desarrollando en Brasil. Hoy será el turno para Brasil, que va a jugar su compromiso frente a Venezuela, y Bolivia va a tener que hacerlo frente a Perú en el comienzo de la segunda fecha de la Copa América, con el aliciente de que, bueno, el equipo argentino no arrancó bien. Lionel Scaloni lo sabe, tiene muy poquitos días para preparar el equipo y hoy ha sido el día fundamental, sobre todo para realizar las prácticas, ajustar lo más importante, tener juego, algo que le faltó a la Argentina que no lo tuvo y tampoco tuvo gol. Entonces deberá encontrarse con varias situaciones para que una Argentina que sueña con llegar a la final, como habíamos planteado la otra vez, lo cierto es que no fue bueno en el arranque, fue derrota contra Colombia y ahora debe afrontar mañana el compromiso frente a Paraguay. Mañana también será el turno de las chicas en el Mundial Femenino en París, en Francia. Argentina va a jugar frente a Suecia. Argentina por ahora en el tercer lugar está clasificado para los octavos de final. Mañana estaría obligado a ganarle a Suecia. El partido se va a jugar a las 4 de la tarde, me refiero a las chicas en femeninas. Y por la noche Argentina va a estar jugando con Paraguay. Así que estos dos duelos de seleccionados, uno el Mundial de Francia, el otro la Copa América en Brasil, dos compromisos y por supuesto la Superliga totalmente parada. Lo que sí, el domingo se va a definir por el Federal A, el segundo ascenso a la B Nacional, y será en Mar del Plata, entre San Jorge de Tucumán y Alvarado. La ida en Tucumán empataron 0-0, la vuelta se va a definir el próximo domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Les mando un abrazo grande. Con nosotros, Silvia Gómez. Hola, Silvia. Hola, Marta, ¿cómo estás? Tenemos una próxima actuación el día 16 de agosto. Falta todavía, pero la gente puede ir ya sabiendo. Va a ser en un espacio que se llama Lucamba, en 117 y 67. Lucamba. Lucamba. Ahí vamos a estar con muchos invitados estelares, así que los esperamos a todos. Espérenos. ¿Qué día es? 16 de agosto. Viernes. Viernes 16 de agosto, víspera de feriado. Exactamente. Y te voy a cantar una canción. ¿Qué me has hecho, chacarera? ¿Que pa' dónde vas te sigo? Cuando no escucho tus sones, llorando, penando vivo. La ra ra ra ra ira, la ira la ra ira, la ra la ra la. La, la, la, ira, ra, ra, en los viejos violineros que tocan con toda el alma, vivías contenta y pura como el coyuyo en la rama. La, ra, ra, ra, ra, ira, la la la la la la la la la la la la la la la. Siguiendo tus pasos iba debajo los ramadones, cuando inquietaba a los viejos y a changuitos corazones. Ahora que no te escucho lejos del pago querido, vení, vení chacarera, porque aquí penando vivo. Bueno, los esperamos a todos el 16 de agosto. Dale, gracias maestra. Un abrazo. Te quiero. Marta. Con nosotros la visita de lujo que tenemos. Susana Albicini. No, Valdés. Y Claudia Branca. Nora Rodríguez no vino por razones de familia. O sea que están de las tres, dos. El grupo se llama Entrelazadas. Y ahora las chicas me van a contar cómo lo decidieron, cuándo, por qué. Son las dos relatoras de la hostia, porque siempre las escucho, las veo, son hermosas y actuando se transforman. Bueno, dale, Claudia y Susana. Ah, parece que me toca a mí, che, a Susana. Susana Valdés. A Susana Valdés, exactamente. ¿Por qué Valdés? ¿Albicini no? No, Albicini no, Valdés. Albicini y Cristina, me parece. Ah, por eso te bauticé Valdés. Otra narradora muy conocida. Susana Valdés. No hay problema, no hay problema. Pero además, sí. Bueno, nosotras venimos como grupo desde el 2013. En realidad nos conocimos en el 2012 en un taller de Claudio Ledesma, que es nuestro maestro de base y fundacional. Y después en el 2013 nos fuimos encontrando en distintos eventos, contando la Escuela 125, fuimos a los 50 que cuentan en Olavarría y se fue como gestando entonces la intención de conformar grupo. Y ahí es como surgimos como grupo de narradoras entrelazadas, que somos Nora, Claudia y en el caso mío Susana. Desde aquel entonces venimos generando distintos espectáculos de narración que ponemos en puesta en tanto en pequeños teatros como también en restaurantes, en confiterías. Por ejemplo, hemos contado en la Salamanca, en el Fondo Espacio Teatral, en casas de té. Muy bien. En distintas casas de té. En centros culturales. Hacemos un poquito de todo. ¿Y siempre las acompaña Claudio o a veces no? Claudio es callejero. No, Claudio estuvo al principio como maestro. Es culo inquieto. Y sí. Y siempre nos apoya, nos pone buena onda. Pero bueno, no, ya estamos sueltas. Él nos soltó la mano y ahí salimos volando como corresponde a los pajaritos. Y ahora viernes vamos a estar en la Biblioteca Mariano Moreno, en Tolosa, en uno entre 528 y 529. Cerca de mi casa, sí. Ah, mira, Marta. ¿A qué hora? Entonces estás formalmente invitada. Oh, viernes 19:30. Ah, genial. Y sí. Ahí vamos a poner por segunda vez nuestro espectáculo Palabras al Viento, que lo estrenamos este año en el Teatro El Escape. ¿Y Palabras al Viento qué cosa lleva? Palabras al Viento. ¿Cuentos para, como para quiénes? Es un espectáculo pensado en adultos, fundamentalmente a un público familiar. Sí, es un espectáculo que sí, está pensado para adultos, pero pueden ir chicos o adolescentes, porque los cuentos pueden ser escuchados para todos. Apto para todo público. Las he visto con niños en la biblioteca de la universidad y era un lujo verlas. Pero en este caso no es para niños, el espectáculo es para adultos. Y la cualidad que tiene este espectáculo, que por ahí lo diferencia de otros, es que nos vamos entrelazando en cada cuento. Si bien cada cuento lo cuenta una en particular, las otras dos también hacen su aporte. Y eso le da una dinámica particular. Es como una cosa coral. De alguna manera, sí. Llega. No sé si llega al nivel de coral, pero tiene esa intención, sí. Sí, sí, sí. Y eso le da un dinamismo especial, total, ¿no es cierto? Total. Así que te esperamos para que lo puedas disfrutar. Sí, no, además cuando las veo moverse en el escenario es una cosa que te transporta. Directamente vas ahí. Ay, gracias. No, es que no te perdés nada. Lo que pasa que también, bueno, como dijo Susana, ya cumplimos 5 años de grupo. Y no solamente como grupo, como narradoras, sino que aparte somos amigas. Se nota. Y somos cómplices, cómplices. Con las miradas, con un gesto. Nos vamos acomodando y por eso, bueno, no sé, sale así los espectáculos tan lindo, ¿no? Para la gente y para nosotros, porque nosotros nos divertimos en el escenario. Se nota. Y eso, nota, bueno, lo transmitimos. Sí, hay un juego de doble disfrute, sí, ¿no es cierto? Sí. Disfrutamos haciéndolo y disfrutamos en el disfrute que se produce y la devolución que se produce del otro lado. Sí. Claro. Es así. Y bueno, y a lo largo de este año hemos ido haciendo muchos espectáculos, porque hicimos Entrelazadas Gourmet 1. De todos estos años. Entrelazadas, claro. Gourmet 2. Hicimos los cuentos a la hora del té. Colgadas del Perchero. ¿Qué los más títulos hicimos? Son, sí, buenísimos. Bueno, ese, por ejemplo, Colgadas del Perchero, era todo relacionado con vestimenta. Vestimenta. Especialmente de las mujeres. Ah, y la así de la que, gourmet, me imagino, con receta de cocina. Todo con cocina, sí. Ah. El cofre y sus historias, que también nos, sí, acompañó mucho el anteaño. El año pasado nos acompañó Abanico de Cuentos. O sea que ya tenemos un pequeño repertorio. Sí, sí, qué lujo, chicas. Y porque, viste, son, ya como ella dice, son 5 años en los, bueno, que vamos haciendo. De golpe alguien también nos pide y, por ejemplo, a veces Susana Lino nos ha pedido algún espectáculo y ella ha provocado la creación del espectáculo, sí, con ese pedido, ¿no es cierto? Aunque haya poco tiempo, se hace igual. Sí, eso es lo que tiene. A veces los tenemos pensado y los vamos armando. Y otras veces, no, sale de la nada y así, sentados con un papel y vamos anotando y armando. ¡Qué sueño! Porque es un sueño. Sí, es un sueño. A veces decimos con Patricia Rivas que es como una gracia de Dios que nos tocó porque nos tenía que tocar, porque hace 2 años yo no sabía nada de ustedes. Claro, no, sí, sabía de la actividad de los relatores en, claro, La Plata. Mirá, no, vos. Claro, sí, sí. Les, chicas, pasa a muchos. Les pido lo que quieran. Bueno, cómo no. Tenemos tiempo. Sí, estoy por eso. Bueno. Sueltas, libres, bueno, libres. Entonces, empiezo yo. Dale. Ay, todos estos días estuve haciendo palomitas de cartulina. Las palomitas de cartulinas me salen preciosas. Y las hago cuando estoy en clase, cuando los chicos están haciendo cuentas o están leyendo. Y yo en el escritorio me pongo a hacer las palomitas de cartulina, que es bueno para los actos. El 25 de mayo, el 20 de junio, 9 de julio, para todo. Y siempre viene una nena, porque siempre es una nena la que viene y se me acerca y me dice: ¿cómo haces para hacer estas palomitas tan lindas? Y yo le explico cómo las hago. Pero la verdad, me muero por ganas de contarle por qué las hago. Pero a ustedes sí se lo puedo contar. Hace algunos años, cuando recién me recibí de maestra, tomé mi primer suplencia. Y fui a la escuela, 1:45, como me habían dicho. Ahí me presentaron a la señora directora, que me llevó al salón, donde yo iba a reemplazar una maestra que iba a tener familia. Primer grado. ¡Ay, qué lindo! Primer grado, los chiquititos. Yo no estaba acostumbrada porque animaba siempre la fiestita de cumpleaños de mis primos, de los amigos de mis primos, de los chicos del barrio. Pero cuando yo estuve frente al grado, me di cuenta de que eso no era un cumpleaños. No. Ni los chicos eran torta, ni el pizarrón eran globos, ni la directora una piñata. Parecía una piñata, pero no era. Me di cuenta que ahí se trataba de enseñar lo que había aprendido como maestra. A enseñar a leer y escribir. Principal. Claro que primero tenía que hacer que los chicos me escucharan y se sentaran. Porque yo los sentaba y ellos se levantaban. Yo los sentaba y ellos se levantaban como si tuvieran resorte. Y deambulaban por todo el salón. Y yo estaba en esa tarea cuando vino la portera. Porque antes al auxiliar se le llamaba portera. Y trajo un cuaderno de comunicado que decía que a primer grado le tocaba el numerito correspondiente al día de la bandera. Esa noche no dormí. Pero no de nervios, porque yo era nueva en esto y no me ponía nerviosa por esas cosas. De lo emocional, lo loca que yo era de buscar de qué podía hacer con los chicos para que todos participaran. Y entonces se me ocurrió hacer con una música, una coreografía, que los chicos vayan, vengan y después tuve una idea genial, que todos terminaran arrodillados en el escenario alrededor de una caja, que uno de los nenes se le acerque, levante la tapa de la caja, diga ¡viva la patria! Y de ahí salga una paloma blanca en son de paz. Era genial. Claro, a las 4 de la mañana en mi cama. Yo tenía que hacer que eso funcionara en la escuela. La paloma no hubo problema porque la portera me dijo que ahí a la vuelta había un señor que tenía un palomar que, por supuesto, me iba a prestar una paloma blanca. El tema, le dije, eso sí, que la trajera temprano, el día del acto, que faltaban 4 días, a las 12:30 me trajera la paloma. Así yo me quedaba tranquila que la paloma ya estaba en la escuela. ¿Para qué le habré dicho que la traiga tan temprano? Bueno, la cosa es que después tenía que hacer que los chicos, bueno, hagan lo que yo quería que hagan sobre el escenario, que vayan haciendo todo lo que yo tenía intenciones de que hagan. Y ahí tomé el ejemplo y el consejo de una maestra que tenía más experiencia que yo, del otro primero. Y me dijo, Claudia, la música calma a las fieras. Y eso hice, puse música. Y los chicos empezaron a escucharme. Así que empezaron a entender qué era lo que yo quería hacer en el escenario y todo. Y después seguí el otro consejo que me dio esta maestra, que fue que el que abra la caja con la paloma sea Maxi. Maxi el Terrible. Porque si a Maxi el Terrible le das un rol protagónico, se va a portar bien. Y bueno, yo le hice caso. Claro, tuvimos que aguantar a Maxi el Terrible corriendo por todo el patio durante 4 días, gritando distintas formas de decir ¡viva la patria! Pero no se le podía decir nada porque estaba ensayando. Así que bueno, la cosa es que pasaron los días. Y sí, todo llega en la vida. Y llegó el día del acto. Así que por suerte ya habían traído la paloma, 12:30, como yo dije, en una cajita con los agujeritos correspondientes. La pusimos alto con la portera para que nadie la tocara. El acto era a las 4. ¿Para qué le habré dicho que la traiga tan temprano? Bueno, después, cuando llegó la hora del acto, todo el alumnado formado, las madres, los padres, el presidente de cooperadora, que me dijeron que era un sentimental y con eso de la paloma seguro se iba a emocionar, la directora impecable con su guardapolvo nuevo. Bueno, la paloma la pusimos en el escenario, los chicos subieron a hacer todo lo que tenían que hacer con la música, de un lado al otro, todo. La verdad, bailaron mejor que nunca. Yo estaba emocionada, colorada de la emoción que tenía. Terminaron todos arrodillados alrededor de la caja donde estaba la paloma. Maxi el terrible que me mira y yo lo miro, le alcanzo el micrófono. Maxi el terrible que me vuelve a mirar para que yo le dé el ok. Yo le hago con la cabeza que sí. Él se acerca el micrófono bien cerquita de la boca, como yo le había enseñado, para que se escuchara bien. Abre la caja donde estaba la paloma y dice: ¡Mirá! ¡La paloma se cagó! No sé si la paloma salió en ese momento o después. La verdad, lo único que sé yo es que quería que me trague la tierra de la patria mía. Por eso, palomas de carne y pluma nunca más. Así que, Marta, cuando quieras palomitas de cartulina, pedime, porque esas me salen preciosas. ¡Oh, linda! Bueno. ¿Y usted? Acaba otro. Este dice así. Yo soy inocente, señor juez, se lo aseguro. Jamás en mi vida le levanté la voz a alguien. Siempre cumplí con todo lo que tenía que hacer. Es más, al trabajo siempre fui la primera en llegar y la última en irme. Mi escritorio siempre estuvo pulcro. Hasta he alisado con mis propias manos el papel carbónico. Nunca, nunca me fui a mi casa sin dejar tapada la calculadora. Es más, fíjese que el año pasado el gerente me premió con la medalla a la mejor empleada. Pero en realidad esto ocurrió cuando llegó ella, porque lo que pasa es que llegó con esas ínfulas, mandándose la parte de vaya a saber uno qué. Y en realidad a mí lo que más me molestó es que la recibieran de esa manera, como si hasta dijeron un discurso para presentarla. Yo seguía abocada a mi tarea, cumpliendo como siempre había hecho. Pero no podía dejar de darme cuenta que a mis compañeros se le acercaban y le decían algún elogio. O hasta alguno trató de pasar disimuladamente para rozarla. Pero una tiene sus principios. Yo seguí siempre fiel a mí misma, cumpliendo mis tareas. Pero claro, las cosas tienen un límite. Y debo reconocer que en algún punto la intrusa entró a perturbarme. Sí, porque hasta perdí el apetito. Hasta he llegado a soñar y a tener pesadillas. Y hasta empecé a perder el pelo, con lo importante que para una es el pelo. Pero bueno, yo seguía cumpliendo con mis tareas. Llegaba primera, me iba última, dejaba mi escritorio como correspondía. Pero ayer cuando el gerente me llamó y me dijo: mire, señora Valdés, tenemos que avisarle que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios. No, eso yo no lo podía soportar. Y yo sabía que era por culpa de ella, de la intrusa. 20 años de mi vida, 20 años dados a esa empresa. ¿Para qué? Para que de golpe me descartaran así nomás. Y yo que jamás le subí la voz a nadie, que nunca insulté. Sí, señor juez, le juro que la insulté de arriba abajo. Y fui yo la que agarró ese fierro y le entré a pegar y a pegar y a pegar hasta dejarla totalmente destruida. Pero al fin y al cabo, señor juez, simplemente era una computadora, un pedazo de lata más. Este cuento se llama La intrusa, de Pedro Orgambide. Ah, que me encanta, me encanta. A Claudio le encanta. Susana, gracias. Susana Valdés, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Marta. Nora Rodríguez, te mandamos un beso. Claudia Branca, gracias. Dios te bendiga. Gracias. Dios las bendiga a las tres. Gracias. Y los esperamos, ¿eh? Este Por viernes. Por supuesto, y no se olviden, entrelazadas. Son tres chicas tocadas por Dios. Hasta luego. Gracias, Martín. Hasta el martes.